Estábamos hablando con Santi de Mansayama, del carnaval que se viene mañana sábado. Y ahora te decíamos que van a haber varios carnavales. Otro de los carnavales es el de la casita desde el Ferro, desde el Centro Cultural desde el Ferro, que está ubicado en el barrio ferroviario de Guaymallén. Pero para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con Gisela, que la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Gisela? Buenos días. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Dice, así que se viene el domingo el carnaval. Sí, el domingo desde las 17 vamos a estar en la Plaza José Hernández del barrio ferroviario. Ahora justo estamos saliendo a invitar a los vecinos y a las vecinas para que se sumen a la fiesta. Y nada, hemos invitado a algunos vecinos y algunas bandas, algunas batucadas. Y bueno, me pongo nerviosa. No, pero tranquila, tranquila, buenísimo. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué va a haber? ¿Qué nos vamos a encontrar si vamos hasta el barrio ferroviario? Bueno, vamos a organizar al principio algunos talleres de máscara. La idea era hacer un carnaval conjunto con la Feria Popular de Guaymallén. La feria hizo como un ritual de desentierro y nosotros haríamos el entierro del diablito, y nada, justo cayó la fecha oficial del entierro. Bueno, después del taller de máscaras iniciaríamos con algunas bandas. Un vecino que hace hip hop, se llama Johnny D, va a iniciar. Después van a tocar una banda de afro que se llama Macurú, Las Percuyanas, y otros vecinos, así Segundo, que hace blues, Tiki, creo que hace música andina. Nada, queríamos la Tiki, la conocemos. Queríamos recuperar el carnaval en el barrio. O sea, que por eso hemos hecho mucho hincapié en respetar el espacio con los vecinos, en salir a invitarlos, en consultarles y animarlos a participar. Buenísimo, pero de todo va a haber en el carnaval entonces. Claro, comidas también. Bien. Vamos a vender sándwiches y hay jugos naturales. Dice, y para quien no sabe cómo llegar al barrio ferroviario, ¿cómo hace? ¿Dónde está ubicado? Bueno, ¿cómo llega? Está muy cerquita del mercado cooperativo de Guaymallén. Está por la calle Irigoyen de Guaymallén y Colón, inicia. Y para llegar a la placita hay que tomarse el 53 o el 71 o el 72 y bajarse en la calle Los Paraísos. El 53 los deja en la calle Gómez Oro y Los Paraísos y se camina hacia el sur. Y el 71 y el 72 los va a dejar en la calle Irigoyen y Los Paraísos. Perfecto. ¿Y el carnaval exactamente va a ser en qué calle? En la calle Liniers y sí. Los Paraísos. Ahí está. En la Plaza José Hernández. Desde el horario. Desde las 17 hasta las 23. Buenísimo. Buenísimo, Gise. Así que a no perdérselo, allí estaremos y allí estaremos compartiendo en este carnaval que también es parte de la ronda de carnavales autogestivos. Bueno, muchas gracias. Dale, abrazo re grande. Chao, otro abrazo. Ahí la escuchábamos a Gise desde el Ferro, que se viene el carnaval.